artículo 81 de la Ley Orgánica 8102 dice que los integrantes del Tribunal de Cuentas podrán ser removidos por el Consejo Deliberante o la Comisión con los votos de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, cuando concurran alguna de las causales previstas en los artículos 16 y 25 de la presente ley. Vamos a leer el artículo 16 primero, que dice: inhabilidades. No podrán ser miembros del Consejo Deliberante los que no puedan ser electores, los inhabilitados por leyes federales o provinciales, me da el reflejo de la ley, para el desempeño de cargos públicos, los que ejerzan cargos políticos de cualquier naturaleza que fuere, excepto los de convencional constituyente o convencional municipal, los deudores del Tesoro Nacional, Provincial, Municipal, que condenados por sentencia firme no pagaran sus deudas, las personas vinculadas por contrato o permiso con la municipalidad y los propietarios o quienes ejerzan funciones directivas o de representación de empresas relacionadas con la municipalidad en igual forma. Esta inhabilidad no comprende a los simples socios de sociedades, de acciones o cooperativas. Y vamos a leer el 25. El 25 dice: corrección de sus miembros. El Consejo podrá, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, conseguir, con llamamientos al orden, multa, suspensión y exclusión de su seno a cualquiera de sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, indignidad, inasistencias reiteradas o incapacidad física sobreviviente a su incorporación. Cuando el cómputo de los dos tercios arroje una fracción, se estará al número entero siguiente de ella, si ella supera, perdón, los 50 centésimos. Si no supera, bueno, esto explica, digamos, cómo se aplica. Sí, sí, el 2 tercero. Exactamente. Esa es una fracción. Entonces, dicho esto, me parece que acá, perdón, no se están dando ninguno de los supuestos que se requiere en el artículo ni 16, que se refiere a la inhabilidad, ni el 25, que requiere una mayoría agravada para poder sancionar, llamar al orden, etc. Creo que las facultades del funcionamiento interno están, como ya lo dije, expresos, así que eso es mi opinión. Pasa que acá estamos hablando de dos cosas. Una cosa es el problema interno, pero aparte, por ejemplo, cuando se pone la fecha, según lo que denuncia el no se puso en el acta, o sea, si cambian el horario, lo normal es que figure en acta. Acá, según lo que veo, como vos que escuché que leí a Hernán, hay actas con el mismo número, con distintos temas, hay actas firmadas por el presidente solo. Yo creo que hay irregularidades. Lo que también voy a decirle, se me ocurren varias cositas. ¿Tres copias para todos los concejales de la nota del tribunal? Sí. Acá están las copias y acá está la probanza a lo que aduce O sea, están todas las actas y demás. Están fotocopias, sí, también. De lo que ahora, la primera vez que dice que no pudo ingresar fue el 11 de agosto. Claro. Y hoy. Han pasado 4 meses y se le ocurre elevarlo al Consejo. La verdad es como un chiste. Y todo, digamos, a partir de que la asesora, quien fuera la asesora letrada, pareja del vocal Arena, no está más. Se le pidiera la renuncia. No, pero eso, independientemente de eso, hay irregularidades que nosotros teníamos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, se comprueba. Por eso, pero tiene que estar la documentación. Con la documentación y la presencia de los tribunos, aquí en el Consejo podemos... Pero hoy no tenemos facultad para eso, Marcelo. ¿Para qué no tenemos facultad? ¿Para citarlo? Si hay una denuncia hecha por un edil, se tendrá que hacer cargo. Y si no se tendrá que hacer cargo, si hay documentación que avale, se tendrán que hacer cargo los tribunos denunciados. Yo Yo creo que es decisión del cuerpo de ellos, porque hace el funcionamiento de ellos. Escúchame, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy pintado en el Consejo Deliberante para no advertir de que hay una irregularidad en el número del acta? ¿Y después de 4 meses lo voy a salir a denunciar? Es como lo que sucedió los otros días con la concejal Dina Perla. Viene el Tribunal de Cuentas. Ella no hace ninguna pregunta. Pasan 7 días y después reclama que ninguno hizo ninguna pregunta. Perdón, ella no hizo ninguna pregunta. Yo hice las que yo creía. Usted hizo las que usted creía. Y después de 10 días viene a plantear de que no estaba satisfecha. A ver, y acá me parece lo mismo. Si el Tribuno Arena en el mes de agosto no le informaron, no sé lo que sucedió, pero pasaron 4 meses para que se exprese, advirtió que había un número, no sé, un sí, doble, ¿no? 4 meses pasó. ¿Y dónde estuvo los 4 meses? No importa el tiempo que pase. No. Bueno, mi moción concreta es que se cite a los tribunales. Perfecto. Ustedes deciden, ustedes, por supuesto. Que ver, que no, por supuesto, por supuesto. ¿Ustedes consideran que esto no tiene validez? A mí, bueno, sí. Si se me parece posible, me gustaría que el asesor haga un análisis, ¿no?, de lo planteado por el... ¿Pero no lo tenemos el asesor todavía? Sí, claro, está bien. Bajo un caso. Sí, les parece, esa es mi moción también, que haga el análisis correspondiente y a mí que lo dictamos también para mi tío Peño. Sí, yo iba a proponer lo mismo que el concejal Nieto, que podemos pasar esto a comisión, pedirle un dictamen al doctor Foger, y en base a eso avanzar. Una cosa para que se pida rapidito, ¿no? Una cosita, ¿escuché que hubo denuncia penal o lo nombró acá? ¿No la acompañó la denuncia? No hice denuncia penal. No. La fiscalía presentó los papeles. No. ¿Pero qué va de, pero qué va a denunciar? La última de que nota. Dice que hace 4 meses le cambiaron el horario de la sesión y no se lo avisaron. Bueno, dice, a los fines de tomar las medidas que consideren aplicables independientemente de que mi calidad de funcionario público ponga en conocimiento de las mismas a la Fiscalía Penal de Turno. Ah, pone en conocimiento. Va, claro que va, seguro que va a ser. Aparentemente, como ella lo hizo, dice que puede. Que puede, claro. Por todo lo expuesto, solicito que siendo competencia del Honorable Consejo Deliberante el tratamiento de estas faltas graves en el ejercicio de los deberes de los vocales del Tribunal de Cuenta, a los fines de tomar las medidas que consideren aplicables, independientemente de que mi calidad de funcionario público ponga en conocimiento de las mismas en la Fiscalía Penal de Turno. Claro, entendí, pongo en conocimiento. Claro. Voy a poner esto. Independientemente de la decisión del Tribunal. Bueno, tenemos entonces dos mociones. La moción del concejal Rodríguez. Uh-huh. Someto a votación, entonces primero, concejal. Repítame la moción. La moción de concejal Rodríguez se lo cite para el próximo jueves a los 3 tribunos. La moción del concejal Nieto es que el asesor nos haga un dictamen y le sumo sí, el pase de comisión. Por supuesto, yo no voy a acompañar la moción del concejal Rodríguez, creo que no amerita la citación al presidente del tribunal ni a la vocal Gómez Crañolini. Y le adelanto que sí voy a acompañar la solicitud del dictamen al doctor Foge. Sí, yo en realidad en el mismo sentido, yo creo que los pasos a seguir son primero el asesoramiento que necesitamos dentro del consejo, y luego sí, si es necesario citar al tribuno, acorde al dictamen que nos dé el doctor Foge, o sea, sí, voy a acompañar también la moción del concejal. Bueno, en el mismo sentido, me parece que, bueno, yo lo había adelantado un poco, que me gustaría escuchar la opinión del asesor, y después en base a eso hacer todo lo que debamos hacer, como corresponde. Bueno, entonces queda aprobado por 4, sí, por 4 votos la moción del concejal Nieto. Bueno, esto... Sí, es algo privado. Sí, algo privado que queda por ahí. Vamos a pasar entonces, no tenemos orden del día, pero sí tenemos tres proyectos de ordenanza que han llegado para que le demos tratamiento sobre tabla. Primer proyecto de ordenanza. Visto la donación realizada por la señora Manuela Beatriz Ferreira, con destino exclusivo a la Orquesta Infanto Juvenil Municipal del Quebrachal, consiste en un bajo, un amplificador, una funda, una correa y un cable, y considerando que según lo establecido en el artículo 30, inciso 19 de la Ley Orgánica Municipal, corresponde al Consejo Deliberante aceptar o repudiar donaciones, legados con cargo. Por ello solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1, acéptase la donación efectuada de la Municipalidad de Capilla del Monte por la señora Manuela Beatriz Ferreira, que consiste en un bajo, un amplificador, una funda, un cable, con destino exclusivo a la Orquesta Infanto Juvenil Municipal del Quebrachal, dándoseles las gracias por su generosa donación y por su constante y desinteresado compromiso con dicha institución. Artículo 2, incluyese los elementos donados que se detallan en el artículo anterior en el inventario general de muebles y útiles de la Municipalidad de Capilla del Monte, dejando establecido que los mismos quedarán incorporados como patrimonio de la Subsecretaría de Cultura Municipal. Someto su votación sobre tratamiento sobre tablas. Aprobado. Sí, aprobado. Aprobado. Aprobado. ¿Algún concejal que se quiera expedir en este sentido? Entonces ponemos entonces a votación el proyecto. Concejal Negri. Aprobado, por supuesto. En el mismo sentido. Aceptación de la donación. Y agradecerle al... Aprobado. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad. Segundo proyecto. Visto la nota de solicitud presentada por el ingeniero Ariel Abasolo, adjudicatoria de la obra pista de skate finalmente concretada en el predio de la estación de ferrocarril, por la que solicita la consideración de entrega anticipada del fondo de reparto retenido establecido en el pliego de condiciones generales del oportuno llamado a licitación autorizado por ese cuerpo deliberativo, considerando que el presente fundamenta esta solicitud por la situación especial de incrementos en los materiales que debió afrontar luego de la presentación del presupuesto, el cual mantuvo y respetó en su totalidad, pero que claramente le generó dificultades económicas por las grandes subas en el mercado que son de conocimiento público nacional, que a fin de evaluar la posibilidad de dar curso a su solicitud es importante tener en cuenta que 1. La obra ha sido finalizada y entregada en total cumplimiento al pliego de bases y condiciones, siendo hoy una hermosa realidad para Capitán Monte, quien ya cuenta con su ansiada y postergada pista de skate. 2. Tal lo certifica el acta de entrega provisoria adjuntada el día 20 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la recepción provisoria de la obra, iniciando a partir de esa fecha el plazo de garantía fijado en el punto 6.14 y el pliego de condiciones generales, 360 días. El acta de recepción definitiva se llevará a cabo el día 20 de mayo de 2019, no sufriendo modificación alguna, por hacer entrega del fondo de reparto de manera anticipada y manteniéndose cada una de las condiciones establecidas en dicho punto. 6.14, plazos de garantía. Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de garantía, el cual será de 360 días. Durante él, el contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 4. Se mantiene la garantía de oferta propietaria presentada por el adjudicatario, la que permite conservar y respaldar tales condiciones. Que este DEM considera viable, razonable y entendible la solicitud presentada por el ingeniero Abasolo, teniendo en cuenta el gran desfasaje económico que tuvo que afrontar y resaltando asimismo el cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra, que para hacer posible esta entrega anticipada es necesaria la autorización correspondiente del Honorable Consejo Deliberante, teniendo en cuenta la oportuna aprobación mediante ordenanza 2877/18 de los pliegos de bases, condiciones generales y condiciones técnicas de la obra. que por todo ello presentamos para su aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a cabo los actos administrativos que permitan hacer entrega al ingeniero Ariel Abasolo del fondo de reparto fijado en el punto 6.10 del pliego de condiciones generales de la obra pista de skate, teniendo en cuenta el acta de entrega de recepción de obra provisoria de fecha 20 de noviembre de 2018 y apartándose de los plazos establecidos en el punto 6.14, plazo de garantía del citado pliego. Artículo 2. Déjese establecido que las condiciones de garantía de obras fijadas en el punto 6.14 del pliego de condiciones generales se mantendrán en su totalidad, siendo ejecutable en un caso de incumplimiento de la garantía propietaria presentada por el adjudicatario. Artículo 3. De fondo. Pongo a votación su tratamiento sobre tabla. Concejal. Aprobado. Aprobado. Acá en el primer párrafo dice que está terminada, que está todo los ítems de la adjudicación cumplidos, y en el artículo primero dice que con fecha 20 de noviembre hace una recepción de obras provisoria. ¿Está terminada o es provisoria? ¿Falta algo a la pista? No, entendido, no. Sí, está. Sí, Diego, la recepción es provisoria durante 6 meses por alguna falta, y por eso está la garantía de 6 meses y el fondo de reparo que, o sea, está terminada la pista, no falta nada. Tiene seguro, tiene las barandas, tiene el reglamento. Así que hay que esperar, perdón, ¿no? Hay que esperar 6 meses. No, concejal, usted para es el octavo concejal. Sí, después. Hay que esperar 6 meses para devolverle el dinero. Un año. Sí, según el pliego, pero también ahí fundamenta el... Bueno, pero si pone una garantía propietaria y queda se mantiene la garantía. El problema es cuando se le paga y no se mantiene, no queda garantía. No, perdón. El final de obra se va a darle acá 6 meses, ¿sí? No, ya está. No, está terminada. Pasa que puede haber alguna falla. No, eso es. Puede haber una rajadura. 6 meses para hacer los reclamos. Entre que se haga cargo el gestor. Eso es para garantía que es en efectivo. Cada pago es más, el 5%. El día sábado hubo 2 pequeños accidentes en los que actuó el CEP, el EMER. Pero tengo entendido que ya está inaugurada la. El viernes. Sí, no nos llegó formalmente la invitación. Después lo tuvimos peleado con. No, sí, perdón. No llegó la invitación. Papel, me llegó un WhatsApp de un reenvío de alguien. Pero formalmente. Tampoco llegaron las invitaciones al Tribunal de Cuentas. Pregunto porque eso me dijeron. La invitación al Tribunal de Cuentas para la entrega de los diplomas a las escuelas, presidente. No, acá no. La invitación al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas todos los años entrega una distinción a los alumnos. A los colegios, sí, sí. Bueno, y dice que nos enviaron. Y para la decoración de la pista tampoco, no se le hizo nada, que se lo no, ni sabíamos. Que de hecho, a ver, usted, para el jueves. Me parece que y llamo a la reflexión del Ejecutivo también, porque lo hemos debatido y lo hemos por supuesto, peleado tanto a para que se haga y se concrete, ¿no? Y por ahí yo me enteré informalmente y fui a verlo, pero no el día de la inauguración. Así que, nada, lo tengan en cuenta también el Ejecutivo en ese tipo de acciones que no han sido tantas las obras, pero bueno, una vez que se concreta algo ansiado para la comunidad, los que han sido parte también me hubiera gustado estar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces. Estamos justo en un tratamiento de un proyecto de ordenanza. Un momentito. Bueno, entonces vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza. No, si ya está terminada y no tiene ningún inconveniente y tenemos una garantía propietaria por el supuesto caso de que tenga alguna falla, por mi tema está aprobado. Aprobado. Aprobado. Entonces queda aprobado por unanimidad. Tercer proyecto de ordenanza para que sea tratado sobre tabla. visto el informe presentado por el encargado de servicios públicos en el que expone la situación que se presenta con el vehículo de propiedad municipal que lleva a cabo el trabajo de recolección de residuos marca Iveco, el que ha sufrido un desperfecto en la caja compactadora que motiva el cese de su uso hasta tanto se lleve a cabo la reparación. Y ante esta situación se presenta una urgente necesidad de agilizar los trámites que permitan en el menor tiempo posible llevar a cabo la reparación de dicho vehículo, teniendo en cuenta el servicio público que con el mismo se brinda, el que no puede ser resentido. Que por ello se han evaluado las posibilidades existentes, priorizando dar solución inmediata al problema presentado con la mayor agilidad, sin dejar de tener en cuenta la importancia de velar por el mantenimiento de los bienes municipales que forman parte del parque automotriz de este municipio, por lo que se ha solicitado presupuesto de reparación a la empresa Econovo, fabricante y proveedora de dicha caja compactadora, quienes a su vez llevaron a cabo su instalación y mantenimiento durante todo el periodo de garantía y hasta la fecha. Y la cotización presentada arroja un costo total de 264.500 pesos por la reparación íntegra del equipo recolector compactador que se encuentra instalado en el camión Iveco de propiedad municipal. Este departamento ejecutivo considera necesario, conveniente realizar dicha reparación en la citada empresa, teniendo en cuenta que al ser los fabricantes, proveedores y encargados del mantenimiento de la misma, desde su adquisición, aseguran una correcta y viable solución al problema presentado, resaltando asimismo que dentro de la cotización del mercado resulta económicamente la más favorable. Que lo expuesto da cuenta de la conveniencia de adecuar los trámites para disponer de la manera más eficiente y rápida posible la reparación referida, por lo que se propicia conveniente realizar la contratación directa por la suma única y total de 264.500 pesos, según detalle de cotización que se adjunta al presente y apartándose de las previsiones establecidas en el régimen de contratación vigente. Que por todo ello, solicitamos la evaluación y posterior autorización del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autoriza hacia el Departamento Ejecutivo Municipal de manera extraordinaria, por razones de necesidad y urgencia, apartándose de las previsiones establecidas en la ordenanza número 2207-09, a realizar la contratación directa de la empresa Econovo para llevar a cabo la reparación íntegra de vehículo de propiedad municipal Marti Iveco hasta la suma de 264.500 pesos, según el detalle que como anexo forma parte de la presente ordenanza. Artículo 2. Impútese el egreso a la partida presupuestaria 42752, materiales rodantes, del presupuesto vigente. Artículo 3. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias para la registración de las imputaciones correspondientes a las erogaciones de la presente ordenanza. Artículo 4. De forma. Ponemos a votación su tratamiento sobre tabla. José Juan Negri. Sí, aprobado. Bueno, esto es un caso de una urgencia, sobre todo reconociendo que es la empresa que hizo el camión, donde se le compró y donde se hizo el service. Creo que lo mejor, que los que mejor conocen el camión, independientemente que piden autorización porque se pasa de la compra directa, por supuesto, si es una urgencia y es una necesidad para la gente, no tengo ningún problema en acompañarle. Es más, me parece bárbaro que se pida presupuesto en el lugar donde se compró el camión, y por supuesto que lo conocen, ¿no? Para que cuando hagan el arreglo realmente sepan cómo hacerlo. Así que de mi parte no tengo ningún problema, al contrario, lo acompaño. Sí, pero alguien pidió para... No, consejero. Yo sí le pido usted, levante la mano. Yo estoy de acuerdo que se pida presupuesto, que se repare el camión, sobre todo por la necesidad que esto significa, y ya acercándonos también a la temporada estival, donde se necesita reparación. Lo que sería importante saber cuáles son las causas del rotura, digamos, el uso, el mal uso, el mal uso, o alguna rotura de digamos falla de material. Esto sería bueno saberlo también, porque esto significa de que si es el uso normal, que se van a romper todas las cajas en determinado tiempo posterior a la garantía, nos hemos obligado a pagar 260 mil pesos más, sería bueno saber cuáles son los motivos que llevan a pagar esto. Entonces podría, ojo, una de las razones podría haber evitado, ya sea por falla de material, habría que hacer un una especie, igual voy a acompañarlo, creo que arreglar hay que arreglarlo. Arreglar hay que arreglarlo, eso es indefectible. Entonces es bueno saber a dónde está la falla para que esta máquina sea reparada a corto plazo. ¿Algún? No, yo adhiero lo que se ha dicho acá, así que mi voto es positivo. Bueno, entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza, concejal Neri. Aprobado. Aprobado. Sí, en el mismo sentido que los dos concejales, ¿no? Creo que hay una situación, ¿no? El uso de estos vehículos es constante y el desgaste es constante. Lo que siempre se ha debatido acá en el Consejo, el operario, ¿no? Que a cargo que cuide el patrimonio que es de todos los capillenses, ¿no? Exacto. Por eso por ahí acompaño lo que plantea Carlos, que se puede la empresa dar un informe también de las causas, como para tener precaución, ¿no? Del cuidado. También en este proyecto acompaña la moción del concejal Rodríguez, y también, ¿no? Por ahí hemos rechazado compras directas, ¿no? Con algunos de los argumentos como posición, pero también como posición cuando hay motivos que realmente de urgencia lo vamos a acompañar, ¿no? Porque hay muchas cosas. También como para abrir un pequeño paréntesis, ¿no? De seguir replanteando los proyectos de ambiente, el proyecto de recolección diferenciada, que eso también va a bajar en el uso de estos vehículos, ¿no? Vamos a bajar la cantidad de viajes a lo rural, la cantidad de uso de la compactadora, así que nada, insistir con lo que es concientizar a todo lo que es la comunidad y sobre todo en la época de temporada, que es donde generamos más basura. Estas ciudades turísticas en esta época de verano van a alojar el doble de los visitantes y sobre todo los hoteles y cabañas, como que hacerle un recordatorio de diferenciar la basura para no generar tanto, ¿no? Para que no tengamos tanto de eso. Así que bueno, en todo ese planteo acompaño el proyecto. En el mismo sentido, mi voto es afirmativo, queda aprobado entonces por unanimidad. Bueno, no sé si algún vecino querrá hacer la palabra. Presidente, discúlpeme, sí. Tengo entendido de que hay una nota presentada por el ex subsecretario de Turismo, Luis Busto. Sí, la tenemos. En relación al, sí, a los temas que han sido aludidos. No le quise dar lectura porque el señor Busto plantea acá una rectificación respecto a lo que se dijo en el Consejo Deliberante. Nosotros el día martes tuvimos una comisión, la cual vino el intendente a conversar con nosotros. Lamentablemente no tuvimos los miembros del cuerpo suficiente como para dar quórum a dicha sesión, o sea que más que escuchar los que estábamos presentes, escuchar al intendente, otra cosa no pudimos hacer, no se pudo tomar una resolución respecto a lo que comentó el intendente. Después lo recibimos al señor Busto, que también vino acá a la sala. Del mismo modo también estaba solamente el concejal Bandini, el concejal Negri, estaba yo. Éramos tres. No había más nadie, tampoco tuvimos como para dar un cierre o decir, bueno, hacia dónde vamos con esto, ¿no? Porque no estaba el cuerpo presente. De todas formas, voy a leer la nota del señor Bustos. Sí, presidente, perdón, sí. Una interrupción. Para que quede claro, la presencia del señor Bustos y del señor intendente fueron la consecuencia de un pedido de informe que hiciera la concejal María José Bandini en la sesión del jueves próximo pasado y de algunas afirmaciones que se vertieron aquí, como consta en audio, y que aludían a la persona del ex subsecretario de Turismo. En ese sentido, se resolvió convocarlos a la comisión del día martes, así lo hizo el señor intendente y así lo hizo Bustos, en ejercicio de su legítima defensa. Él planteó, como usted bien dice, no teníamos facultad para tomar ninguna decisión. Sí. Y él planteó que le gustaría que, así como afirmaron algunos hechos, que bueno, que en el mismo lugar ratificar o no ratificar, él lo quería cualquiera, digamos. Sí, lo que pasa es que no está la concejal Bandini, por eso que era la principal concejal que motivó el pedido de informe y fue la que impulsa esto, ¿no? De todas formas, vuelvo a repetir, no se pudo tomar ninguna resolución. Si el señor Busto cree que el consejo puede tomar una resolución, no lo ha hecho porque no hemos tenido quórum claro, en la comisión. Por eso, bueno, esto me hubiese gustado que lo conversáramos entre nosotros, que los que no estuvieron presentes, que se les pueda transmitir lo que se conversó en la comisión. De todas formas, el intendente no tiene ningún problema, por lo menos así lo expuso, en presentarse acá al consejo las veces que sea necesario, ¿no? Si es que surgen algunas otras dudas. Me dirijo a usted y por su intermedio a todos los miembros que integran ese cuerpo, en virtud de las afirmaciones vertidas en ocasión de la última sesión ordinaria, el día jueves 6 de diciembre del corriente año, de este cuerpo que usted preside y que lesionan mi buen nombre y honor. Cumpliendo con lo que considero es mi deber ciudadano, me presenté el martes próximo, pasado 11 de diciembre del corriente año, para explicar lo que conozco y está a mi alcance. Lamentablemente, de los 7 concejales solo estaban presentes 3. Es por esa razón que solicito, de cuenta de mi presencia en el Consejo, ratifiquen o rectifiquen los dichos que aluden a mi persona con nombre y apellido y sus dichos de que podríamos estar ante un hecho de corrupción que me involucra. Que su ratificación o rectificación sea en el mismo seno donde lo expuso en sesión este cuerpo el día 13 de diciembre de 2018. Sin otro particular, saludo a este cuerpo con atenta consideración y quedo a disposición por cualquier asunto que así lo requiera. Yo simplemente le voy a decir al señor Busto que no está en mí decir si hubo un hecho de corrupción. Motivó la presentación y las dudas acá en el Consejo Liberante, la presentación que hizo la concejal Bandini. Yo sigo teniendo mis dudas, no me quedó claro en la comisión, pero no será algo que yo determine, sino que será algo que la justicia determinará. Eso por mi parte. No, yo no pude venir. Creo que no he faltado nunca en la comisión, se dio justo que no pude venir nada más. Y bueno, yo ahora me voy a interiorizar con los concejales que estuvieron presentes para saber qué pasó y demás. O sea, no voy a tomar ningún juicio de valor ni nada, independientemente que nadie lesionó su buen nombre y honor acá, me parece a mí. Acá lo que hubo fue la lectura de una nota que le mandó el intendente y que creo que reconoció, que le mandó al subsecretario de turismo de su momento. Y nada más, pero bueno, quizás sería bueno charlarlo después de nosotros y pedir la documentación a la cual alude la nota, ¿no? Para que después sí, si el... Yo tengo entendido que quedó. Después lo podemos ver. Bueno, está bien. Está bien, entonces. Después lo podemos ver, no hay ningún problema. Sí, y en el mismo sentido, si lo considera el cuerpo, que... Le vuelvo a insistir, la concejal que hizo la presentación en el seno del consejo, quizás sería en una sesión, que queda una, sino dos sesiones, para evacuar sus dudas, o qué es lo que plantea. Hubo en esa sesión, se amplió mucho el debate. Y mientras más se aclare la situación, creo que... Sí, a mí también me gustaría que se cite a los concesionarios del Hotel Punto. Porque ellos, por ejemplo, en un voucher pusieron que los tipitos se hospedaron un mes. Se hospedaron desde el 16 de enero hasta el 18 de febrero, por ejemplo. Y así una sucesión de... Pusieron también un voucher donde Arrasa como Topadora actuó en el mes de enero y después en el mes de febrero. Pero los vouchers no eran del hotel. Los firma Busto, los vouchers. No, los firma Busto, pero ¿quién los hizo? ¿El hotel? Sí, bueno, pero lo firma y que él reconoce que estuvo un mes adentro de la gestión. Grupo. Pero a sabida cuenta que es un error. Sí, seguro. A ver, si todos sabemos que Arrasa como Topadora vino una sola vez a Capilla del Monte. ¿Y cómo firmó entonces? ¿No se dio cuenta? No sé. Bueno, por eso... No le correspondía tampoco firmarlo a él. En el sentido... creo que, bueno, si el cuerpo lo determina... Esté presente la concejal Bandini, que fue la que hizo la presentación, y si cabe la oportunidad que se presente de nuevo el funcionario, porque tiene el mismo derecho de hacer un descargo y plantear su defensa. Me parece que es lo más correcto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión más? No, les quiero hacer un recordatorio. La sesión que viene... Esta es la segunda lectura. Es la segunda lectura. Que el lunes. Es, No. El jueves. El lunes lo de la audiencia pública. Y después, como tenemos al medio lo que es después de la Navidad, esa semana digamos, nos reincorporaríamos a la actividad un día miércoles, según el calendario del almanaque. O sea que no va a haber posibilidad de notificarlos de orden del día si es que la hubiere. Así que eso quiero recordar que lo tengan presente, porque no voy a tener tiempo material de info, sino que les avisaré si es que hubiere algo. Y bueno, tendría que buscar el día miércoles a la mañana para avisarles que el jueves en la selección, que sería la última, qué es lo que habría de tema. O sea, las 48 horas por una material no se van a pero si algo urgente quedaría sobre tabla. No tenemos ningún problema. Si hay una necesidad con el camión, lo que sea, ¿no? Y con esto me gustaría, con el tema este, para cerrarlo, si les parece, como perdón, que lo charlemos un poco después y tomemos una decisión. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Lo hacemos entre los cinco que estamos presentes. No, tendría que estar el cuerpo completo. Sí. Y sobre todo las dos personas que... Sí, por supuesto que hay que darle derecho a... Ya, que se tome el derecho que tiene. Eso me parece mejor, me parece mejor. Más lógico, no estoy negándoselo, por favor. Lo único que charlémoslo para ver que yo no vi la documentación, nada para. Sí. Gracias, Julio, por el aporte. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión. No sé si hay algún vecino que querrá hacer uso de la palabra. Bueno, en realidad, acá ustedes lo deben ubicar a Daniel Salvatore, el vecino de Villa Cielo, además actualmente es el presidente del barrio Villa Cielo. La señora Sonia Pérez es vecina del barrio Villa Cielo y había dos o tres personas que por cuestiones son que gracias de horario no pueden estar. La situación es la siguiente: Salvatore es uno de los firmantes de la nota que dio origen a la creación de la comisión especial de la PCR el 26 de febrero. Nota que dio lugar a que la CERN el 27 de julio pidiera informes al Ejecutivo y en la figura del Intendente y del Secretario de Gobierno. En esa nota del 27 de julio la CERN lo hizo en base a la 10.208, de la 8.1.0.3 con respecto a información pública, con lo cual se da cuenta que los términos están absolutamente prevencidos. Posteriormente a eso, la CERN se presenta al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante, como ustedes ya saben, decidió una resolución por la cual le pedía al Ejecutivo, en la persona del intendente y del secretario de gobierno, como el de planeamiento, que proveyese la información solicitada el 26 de febrero, los 10 puntos. Dado que esa solicitud, el plazo vencía y se esperaba que pasara antes, la reunión de la comisión sería el informe de que se había obtenido. Esa reunión no se hizo, todavía los integrantes no sabemos por qué, porque no se realizó. Entonces lo que quería es que al día de hoy se le informara en qué estado estaba eso, porque lo último que haría es la solicitud del Consejo Deliberante al Ejecutivo, del cual aparentemente no ha habido respuesta para el barrio. Lo que él quería saber, igual que la señora, pues la verdad es que yo también, pero como no voy a reunir, ¿qué respondió el Ejecutivo? Bueno, llegó la carpeta acá al Consejo, digamos, tomada, fue público, quedó en el acta. Que en la última reunión de la CERN se explicó por qué esa carpeta no daba respuesta a lo pedido en ninguna de las notas. Pero si no se llevaron la carpeta. No, pero lo que... ¿Cómo saben que no tienen...? En mi caso, la vi especialmente la carpeta gracias al señor Julio Caballo, que esa mañana me mostró la carpeta. Ojo, dentro del horario de trabajo, quiero aclarar. Entonces, para... No, si el resto no tiene inconveniente, yo le reitero a usted porque eso no sirve. Las preguntas tienen que ser específicamente contestadas, punto por punto, porque si cualquiera de nosotros de la SER tomamos esa carpeta, sacamos información de ahí, y la información que sacamos es errónea, seguimos todo un trámite, que además de dificultoso es caro, y resulta que nos van a decir, y bueno, pero se equivocaron al sacar los datos. Por lo tanto, la CERN no es la que tiene que buscar los datos. La que tiene que buscar los datos es, en realidad, los primeros, la patada del partido inicial, lo tiene que dar el área de catastro. Bueno, y ahí es más adelante. Mire, Nina, usted vino encomendada por la comisión de la reserva a retirar la carpeta. No la quiso llevar a la carpeta. La vio y no la quiso... Bueno, no la quiso llevar a la carpeta. Ahora, la verdad es que no sabemos quién es todavía la secretaria de Ambiente, sí. La verdad es que no sabemos si... Perdón. Porque la secretaria de Ambiente es la que preside la SER. ¿Usted lo sabe? No, a ver... Bueno, nosotros no la conocemos todavía a la secretaria de Ambiente. Que tampoco, pues, perdón. ¿Cómo le vamos a dar a quién le vamos a dar la carpeta? Pero no sé ni quién. Así, perdón. Ayer tengo entendido porque no he hablado personalmente con el intendente, que ayer ha puesto en funciones a una responsable del área. No en... No en el rango de secretario, sino un responsable. Exacto. Pero tampoco puedo decirle cómo se llama, no la conozco. Pero señor presidente, ahora, me parece... ¿Quién queda? Perdón, ¿quién queda como presidente en la SER ahora? No sabemos, hay que elegir. Bueno, cefalía, ¿no? Bueno, entonces cuando se determine eso... Señor presidente, perdóneme, pero no es eso lo que la ley dice. Entonces, por favor, estamos... Doctor. Esto se pidió por resolución. La carpeta se mandó dentro del marco de la resolución que pidió el Consejo. La resolución se hizo a pedido del SER. Llegó la carpeta. Lo que habría que hacer es notificar al SER que está la carpeta y que el SER la rechace formalmente, porque no le sirve, y hacer un nuevo pedido ratificando lo que se necesita. Me parece que debería ser formal la carpeta. Son válidas y vos sabés que son válidas. Este aquí, que se explicó por acta y figura en acta, por qué esa carpeta no se podía retirar. Y quiero aclararles algo que entiendo que ustedes no lo tengan por qué recordar. El día que estaba para retirar esa carpeta, yo vine con una nota firmada por la señora secretaria, que era en ese momento la presidente, por el cual me autorizaba expresamente a retirar la carpeta y hacer las manifestaciones que considerara conveniente. Y entonces, en ese acto, yo expliqué por qué no se podía retirar la carpeta. Pero, de todas maneras, me da la sensación, y sobre todo porque a las reuniones de la SER usted no estuvo, que yo voy a repetir lo que quería repetir el señor Salvatore, y en este caso los vecinos que van a venir, de cuál está la señora Si me permite, presidente, yo creo que... Mira, déjame terminar y ya me voy. No, que yo no quiero que te vayas, quiero que conversemos. Sonamos por una vez que me ya te quiero. Bueno, no, aquí el tema siguiente, con la carpeta que mandó el Ejecutivo, nosotros, cuando se mandó la nota eran 10 puntos, ¿se recuerda? Bueno, si lo que manda el Ejecutivo cumple uno o dos, habría que mandar otra resolución pidiendo los otros puntos. No cumple ninguno. ¿Pero qué problema? El problema es que la carpeta no cumple ninguno. Entonces, el tema está, como la carpeta no cumple ninguno, en realidad la carpeta son 3 expedientes, viejos, recontraviejos, la SER los tiene. Quería repetir, esos expedientes la SER los tiene desde hace mucho tiempo. ¿sí? Hay cosas que ustedes no las han visto, pero está. Es más, esas carpetas las obtuvo la COAC en el año 15, por lo tanto, todo eso está. Pero vuelvo a repetir, si el Ejecutivo, y vuelvo, ya sé que usted no tiene nada que ver en esto, si el Ejecutivo no se pone de acuerdo y responde a las preguntas, en especial, por favor, las que delimitan la cantidad de lotes que hay dentro de la reserva y les da todas las denominaciones catastrales y se hacen cargo de esas denominaciones catastrales, nosotros como ser no podemos hacer absolutamente nada, porque vamos a estar perdiendo tiempo. Entonces, el punto en este momento, que era lo que quería mencionar el señor, y que lo van a creer o no, lo vengo frenando, no armemos lo que yo llamo conventillo, porque así no se logra la información. La información se logra de otra manera. Pero ojo, y acá está el doctor Fogel, vamos directo a un pedido de amparo. ¿Para qué hacer un recurso de amparo de algo que es muy simple? ¿Cómo? Por mora. Un recurso de amparo por mora. Perdóname, tenés razón. Pero lo importante es que a la gente lo que le queda, vos sabés que lo que le queda, se presentó un recurso de amparo. Entonces, ¿el problema cuál es? Verbalmente, a la secretaria le habían dado la información los empleados del área. Pero evidentemente la secretaria, como hay criterio, dijo, necesito que esto tenga el aval de la firma del superior jerárquico. Entonces, eso es lo que no se logra. Entonces, por favor, era lo que el señor quería plantear. Porque yo todo esto se lo puedo decir a ustedes en la próxima reunión de la SER, si es que la hay. Pero el señor quería dejar constancia en una reunión grabada, de manera que si tiene que llegar a los medios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, esté. ¿Sí? No es capricho para nada el no querer recibir eso. Es simplemente que no sirve. Y si usted quiere, yo personalmente me pongo a disposición y le explico por qué no sirve. Es muy simple. Ahora, esto es lo que quería el señor Salvatore y esto es lo que yo me comprometí a exponer, cosas que ustedes ya saben porque era algo repitiendo a lo loco. Y también esto es lo que voy a agregar, es mío, que lo hablé el otro día acá. Si en este caso hay gente del Ejecutivo que considera que a través de todo esto vamos a perder tiempo y la reserva se va a caer, yo les recomendaría, ¿por qué no leen el último informe con respecto a qué pasa con el agua en todo el Valle de Uruguaya y en especial en la zona de Capilla del Monte, a ver si hay alguna posibilidad de dejar sin efecto la reserva, siendo el primer reservorio de agua que hay solamente no en Capilla, sino para todo este foco de este. Entonces que se deje de probar, no hay manera de bajar la reserva. Y en esto voy a decir algo. El día que la hicieron será una genialidad. Mimi. Señores, muchísimas gracias. No, pero Mimi. Sí. Sí, pero parecería ser que nos vamos a cansar y no va a pasar nada. Bueno, pero nadie ha expresado ni manifestado la voluntad de dar marcha atrás sobre una decisión que además. La reserva está instalada en la memoria colectiva de todos los capillenses. Gabriela, vos sabés perfectamente que el señor intendente dice que no, el señor Edo dice que no, y además lo dicen públicamente. Entonces yo no, esto, Gabriela, acá no, porque el señor intendente dice, los ambientalistas no, y la reserva no. Y el señor Edo dice, yo dije que no, voy a presentar la información. Lo que yo estoy diciendo para ustedes es muy fácil de corroborarlo. No creo que sea tan. No creo que sea tan así. Escuela Hernán, muy simple. Tus compañeros, que no te preocupas más que a mí, que te digan si estoy mintiendo y de dónde me viene o si me puse los ruleros, como dicen. Y así mira lo que me puse los ruleros. Muchísimas gracias, entonces, gracias, buenos días por la atención. Y dado que no hay presidente, yo no sé si el martes que viene va a haber reunión de la SER o no. Lo llamaré a Nicolás Zanotti para efectos de que él determine. Debiera ¿les parece bien? Yo entiendo eso. ¿Sí? Muchas gracias. Y por eso estaba el señor y hay varios que no pudieron venir. vendido. ¿Quieren hablar de Parrano? Entonces, ¿para no? Bueno, la princesa de la sutileza. Soy la princesa de la sutileza. ¿Cómo se lo publicamos? Vamos a hacer un cuarto intermedio. Hacemos un cuarto intermedio y ya continuo. Vamos a continuar con la sesión y vamos a darle finalizada al día. Concejal Rodríguez, que desciende la bandera, nos ponemos de pie. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen día.